Ya llega la copa con su nuevo pasito y la palmadita favorita. Un, dos, tres, un, dos, tres, ya vamos a alegrarnos con la linda conga y su patadita. Un, dos, tres, un, dos, tres, ya busca tu pareja, ven a divertirte con la linda conga. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si hoy te sientes triste, debes alegrarte, ponte a sonreír. Muévete ahora con nosotros, con la patadita vamos a parrear. Vas a ver que la vida es linda, hay que divertirse con la patadita. Un, dos, tres, un, dos, tres. Como la patadita buena para bailarla. Un, dos, tres, un, dos, tres, ya vamos a alegrarnos con la linda conga y su patadita. Un, dos, tres, un, dos, tres, ya busca tu pareja, ven a divertirte con la linda conga. Un, dos, tres, un, dos, tres. Hoy te sientes triste, debes alegrarte, ponte a sonreír. Muévete ahora con nosotros, con la patadita vamos a parrear. Vas a ver que la vida es linda, hay que divertirse con la patadita. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.